Yo como todo llenando macón. Lo visto es lo mismo, pero eso es el 2. A mí me respeta, me lo que cabrón. Quiero ser blog, picar el phone. Tienes que ponemos verla cuando están rulando. Yeah, yeah. 0600 Southside. Boom. Yo como todo llenando macón. Lo visto es lo mismo, pero eso es el 2. A mí me respeta, me lo que cabrón. Quiero ser blog, picar el phone. Tienes que ponemos verla cuando están rulando. El que abre la puerta, los demás mentira. Pregunta a la esquina quién tiene y quién gasta. A mí no me roban la paca. Yo ando drogado, pero con cabeza pa' andar en la grasa. Entré por la tienda con una modelo, lloro la garganta. Ando en otra gira, perdido, blusita en la boca y sandalias. Te miro en la cara y me da que te cagas. ¿A mí quién me paga? Lo pago a mi barro verde como dólar. A mí me da igual quien me avala. A mí me da igual si está solo, si baila, si no se controla. Pongo más rosa a mi soda. Drama de estado de coma. Toda esta mierda me cansa. A mí que me paga. Lo paga mi barra verde como dólar. A mí me da igual quien me avala. A mí me da igual si está sola, si baila, si no se controla. Pongo más rosa a mi soda. Drama de estado de coma. Toda esta mierda me cansa. Puta me siento Lil Wayne. Que mandó money my chain. Gastando Hulk, ok. Puta me creo Lil Wayne. Tengo guardo en my Glock. Tengo billete de 100. Puta me creo Lil Wayne. Puta me creo Lil Wayne. Puta me siento Lil Wayne. Puta me siento Lil Wayne. Puta me creo Lil Wayne. Puta me creo Lil Wayne. Puta me creo Lil Wayne. Puta me siento Lil Wayne. I feel like Wayne. I feel like Wayne. Hey, popping no molly. Me llega la merca directa de Cali. Drogando tu puta, cortando perico, calmó la ansiedad con la Sunny. Joyas de ice, baby don't cry, en la joyera Southside. Tu prenda no brilla, yo sé que me tira, pa' que ni se casa tus likes. I'm in the kitchen, manica, formando un imperio con un par de gramos. No tengo millones de fans, yo sigo en la calle porque no la amamos. Pull of this bitch, rolling my wrist, vivo en un videoclip. Me trajo la coca Southside, yo tengo la cone y cero lo mata en el beat. I'm in the fucking the club, solo malente mi crew. I'm in the fucking the club, solo malente mi crew. Tengo yello, puta, oro en cuello. No me agasto porque soy camello. Si me pongo como un atropello, no se corta si lleva mi sello. Whipping, mi lido caína te duerme la boca. Whipping, yo tengo esta trap enganchado a mi coca. Whipping, yo tengo esta trap enganchado a mi coca. Puta me siento Lil Wayne. Que mandó money my chain. Gastando Hulk, ok. Puta me creo Lil Wayne. Tengo guardo en my Glock. Tengo billete de 100. Puta me creo Lil Wayne. Puta me creo Lil Wayne. Puta me siento Lil Wayne. Puta me siento Lil Wayne. Puta me creo Lil Wayne. Puta me creo Lil Wayne. Puta me creo Lil Wayne. Puta me siento Lil Wayne. I feel like Wayne. I feel like Wayne.